esta nueva emisión y última de la semana de Ciudadanía Económica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Luis Esparza. Pili Cañal les saluda, muy buenas tardes a todas y a todos. Fíjense que estamos, como siempre les recuerdo, que estamos transmitiendo por radio en 50 Noticias y también por internet a través de www.metroaguascalientes.com. Y también hay que recordar que este programa es un esfuerzo conjunto de Grupo ASIR, Metro Aguascalientes y Fundación Ahora para hacer llegar a usted mensajes de cómo podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cómo podemos hacer una unión para el trabajo organizado y de alguna manera apoyarnos mutuamente para el intercambio, para buscar una mejoría en nuestra forma de vida. Les recordamos que estamos al alcance en el 918-2370-7172 o en el 01800-506-5844 si usted nos llama de cualquier parte de México. Y hoy que es Viernes Santo, pues no estaremos a lo mejor al alcance del teléfono, pero como siempre estamos al alcance de correo electrónico. Háganos favor de enviarnos sus dudas, inquietudes, comentarios. El correo electrónico es ciudadanía.economica@gmail.com. Bueno, esta es Ciudadanía Económica y en el tema que estamos tratando en general en el programa, el día de hoy quisimos, utilizando este espacio que se da en Semana Santa de la reflexión, de ponerse, tener una oportunidad de estar tranquilos, obviamente buscar la paz interior sobre todo, pero también nos lleva al momento de reflexionar, a pensar cómo podríamos tener una vida más plena, más alegre, más completa. Una parte pequeña pero importante para muchos es la parte física, la parte económica de la vida. Y lo que quisiera yo comentar, parte de una nota que se dio hace un par de días exactamente y que de alguna manera generó inquietud, pero no tanta como hubiera generado si hubiera sido dada en días no festivos. Fíjense que el encargado de negocios de lo que es Nacional Financiera en el centro del país, concretamente en Aguascalientes, menciona y se publica a 8 columnas en el periódico Sol del Centro que debido a que la banca, el sistema bancario, no está apoyando adecuadamente al sector productivo, las empresas han tenido que recurrir a la usura. O sea que entonces los préstamos no están saliendo de momento de los bancos, sino de personas ajenas. O sea, realmente no ha habido posibilidad para muchas empresas de hacerse de recursos en la banca, sino que han tenido que recurrir al agio, a la usura. Entonces, lo que él señala es que por falta de una visión, ya no digamos solidaria, o simplemente de una función dentro de un mercado financiero, los bancos han puesto tales trabas o han generado una situación tal que llevan a las empresas que requieren recursos a buscar los recursos en otro lado, cayendo incluso en el agio. Pero esas son funciones normales de los bancos. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué se debe que no estén prestando? Bueno, ¿que recurrir claro, a particulares para prestar? Pero lo que se menciona son varias cosas. Primero, el excesivo, vamos a decir, burocratismo en el papeleo, vamos a decir. Trámites y requisitos y documentos que hay que presentar, que a lo mejor no mucha gente lo tiene en la mano, ¿a eso se refiere? A eso se refiere básicamente. Y entonces ya, tratando de entender un poquito más lo que hay detrás de esta nota, hay que recordar que a partir del 1 de enero de este año, se puso en práctica una nueva política fiscal, una política fiscal que se sustente en los bancos para poder fiscalizar a las personas que reciben dinero de alguna manera. Entonces los bancos... ¿Fiscalizar te refieres a dar seguimiento muy puntual, muy cercano, o algo que tiene que ver con el fisco? No, tiene que ver ambas cosas. O sea, el fisco está realizando un rastreo de todos los movimientos que tienen las personas a través de los bancos. Y el banco se convirtió en el centro de información para reportar al fisco. Entonces, esto ha provocado que muchas empresas hayan disminuido su interés en trabajar con bancos, ¿no? ¿Entonces maneja su dinero por otras maneras? Sí, por otras partes. Eso es una parte pequeña, pero esto es algo que mencionan varios empresarios. La otra es que para poder cumplir con los requisitos bancarios hay que presentar estados financieros y mostrar que estás ganando. Y lo que sucede hoy en día es algo muy muy grave. Hay un mayor requerimiento de recursos financieros, más que nada para capital de trabajo, para que las empresas se sostengan. Y esto es debido a que han bajado las ventas. Luego, si sus estados financieros, los reportes que ellos tienen sobre cómo les ha ido, no son tan favorables como para ser sujetos de crédito. Entonces, esto nos lleva a varios elementos dentro de lo que es este fenómeno del financiamiento, a que no puedes obtener financiamiento porque no has demostrado rentabilidad. Bueno, porque en realidad no la tienes. O sea, si han bajado las ventas, no puedes demostrar una rentabilidad. No, las ganancias son menores para acabar pronto. Entonces, lo que sucede es que muchas empresas dicen, bueno, pues es que a lo mejor no me fue muy bien el año pasado, pero ahora voy a invertir, necesito que me prestes para poder comprar una máquina nueva, meter más publicidad, contratar nuevo personal para que se vaya a ventas, tal vez mejorar un proceso productivo, ¿me explico? Y entonces, como es un plan y no está soportado con una historia reciente positiva, se le cierran las posibilidades de crédito. Entonces, estamos en un cambio importante de las condiciones de mercado que llevan a las empresas a tener que buscar otro tipo de financiamiento para cambiar su forma de comportamiento pasada, que no es buena, pero al no ser buena... Sí, es un círculo vicioso, porque si no vendes y quieres mejorar algo para vender más, pero no te apoyan, pues ¿cómo se hace? Y ese es otro de los elementos que creo que es el más importante que ha incidido sobre esto que menciona el representante de Nación Financiera aquí. Esta es una situación que nos lleva a pensar, ¿por qué no hay recursos en la economía? ¿Por qué han bajado las ventas? Habrá quien me diga, no, es que el PIB, el Producto Interno Bruto, sigue creciendo. Y los indicadores macroeconómicos nos dicen, la situación no está tan mal. O sea, sí hay una baja en el Producto Interno Bruto, se dijo que inclusive con la recesión en Estados Unidos, el Producto Interno Bruto que se esperaba que fuera que creciera un 3.5%, bueno, cuando se alcance el Producto Interno Bruto. Sí, porque, a ver, el Producto Interno Bruto y estos datos macroeconómicos que revelan cuánto se ha invertido, cuánto venden del total de las empresas, cuánto se produce, son datos que se generan. Lo que estoy viendo yo, estoy viendo lo que sucedió hace meses, no estoy viendo lo que está sucediendo en este momento, o son tan automáticos que se puedan, a través de estas cifras y de estos indicadores, poder ver lo que está pasando hoy en día. No, lo que se ve es efectivamente es el crecimiento del Producto Bruto que tenemos ahora, es el que se reportó durante el año de 2007 en el mejor de los casos, y aún está en revisión, es todavía un preliminar, porque todavía falta incluir pues toda la información que falte acumular hasta el cierre de 2007. Entonces, una fotografía de cómo estamos hoy, cuánto están vendiendo las empresas, cuántas personas hay contratadas, cuántos hay desocupados o sin trabajar, cuánto se cotizan seguros, todos estos datos, ¿hay alguna manera de tenerlos a la vista hoy del dato de ayer, por ejemplo? Sí, bueno, tanto como ayer no, pero sí muy reciente. O sea, estoy comentando, uno, lo que es el Producto Interno Bruto es un cálculo que se mide en forma indirecta y en forma directa la cantidad de ventas que se realizaron durante el año 2007 y se están completando con alguna información que faltaba y se cruza información fiscal con información comercial, con información de los bancos, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, se arma la estadística y lleva un buen tiempo, tal vez 3 meses, concluir, cerrar el año bien desde lo que estoy diciendo. Pero existen indicadores oportunos de la actividad económica. Que son de los más recientes, digamos. Eso es lo que se hace cotidianamente. Es un trabajo que hace en México el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI. Y estos indicadores oportunos se basan en encuestas. Van y encuestan el volumen de ventas de los supermercados o de los autoservicios. Van y hacen una evaluación selectiva de las empresas y se les pregunta si están vendiendo más, menos o igual que el mes pasado. Y entonces, ¿cómo se arma un estimado a partir de un sondeo? Entonces, son resultados de encuestas y sondeos que, utilizando metodología estadística, permiten conocer con cierta confiabilidad lo que está sucediendo en este momento, con una semana a lo mucho de retraso. Pero con una confiabilidad no tan buena, porque si preguntan, a lo mejor las tiendas grandes llevan sus estadísticas y sus números y todo, pero si preguntan a comercios pequeños, ¿vendió usted? No, pues sí, me acuerdo que sí o me acuerdo que no. ¿Qué tan confiable es eso? Ese es parte del punto, ¿no? Porque finalmente cuando estamos hablando de la agregación de cifras, las cifras agregadas, surge lo que en economía se llama problemas de los grandes números. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, los encuestadores van y preguntan más a los autoservicios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y supuestamente ahí se tienen información de forma más inmediata, dicen cómo andan tus ventas, se pueden tener unos datos prácticamente al día. Se pueden dar pesos y centavos de hoy, de la semana pasada y de la pasada. Entonces lo que estamos reflejando es que sí, el movimiento en autoservicios, las ventas en autoservicios, ha bajado, pero no tanto, vamos, se ve que hay una tendencia ligera a la baja, pero no manifiesta una crisis, no manifiesta una reducción. Dice, está creciendo más lento, pero sigue creciendo. La cuestión es que los indicadores oportunos se basan en las ventas en autoservicios. Y esto nos da un indicador de más o menos cómo va la economía, pero hay que tomarlo con esa precaución. No está tomando otros sectores comerciales del país. Que finalmente son la mayoría, ¿no? O sea, las ventas del país, ¿qué tanto se dan en autoservicios? Si dijéramos, hay ventas por 100 pesos, ¿cuántas de esas se han dado, han sido a través de autoservicios? ¿Hay algún dato? No, lo que pasa es que no es tan fácil obtener. Entonces, la estadística se basa en un indicador que se sustenta en el análisis de lo que está sucediendo en los autoservicios y lo muestra como tal. Dice, bueno, esto está pasando en los autoservicios, tómalo como tal. Y muchas veces hay quien utiliza para ciertos fines y no, y las cosas no están tan mal porque está creciendo. Pero vamos a un corte y luego vemos qué es lo que pasa estadísticamente en el Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Déjame contarte, mi querido hermano, una de las historias que más me han conmovido en la vida. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Con Javier Rojas. Escúchalo, de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Porque eres mi hermano. ¿Te imaginas cuando estemos frente a la muralla china? O en la Torre Eiffel. O en las cataratas del Niágara. ¡Devórate al mundo! ¡Conoce! ¡Descubre! ¡Disfruta! ¡Atrévete! ¡Comparte! Turismo Baña. Sé el dueño de tu destino. Nosotros te ayudamos a llegar. Turismo Baña. Nadie más te ofrece tantas opciones para viajar. Tramitamos tu visa. Juan de Montoro 204 Centro. En tu presidencia municipal, con firmeza y eficiencia, se ampliaron y rehabilitaron redes de agua potable y alcantarillado en zonas rurales y colonias sin servicios, cumpliendo con el compromiso de impulsar un crecimiento ordenado y equilibrado. ¿Quién compra mitad? ¡Al 100! Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tu esfuerzo, tu entrega, tu valor. Llegó el momento de salir adelante. Con el Club, haz que tu negocio renazca. Por tercera ocasión, el Club, un proyecto especialmente creado para tu negocio. Te asesoramos sin costo. Llámanos, 918-2371, 918-2371, Grupo ASIR, líder nacional en radio. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate. 01800-715-2000. www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Cuarta Semana Universitaria. Desarrollo profesional, oferta educativa, vida universitaria. Panorama informativo Aguascalientes, en la Cuarta Semana Universitaria. Escúchalo de 2 a 3 de la tarde, del 24 de marzo al 4 de abril, en vivo desde las universidades más prestigiadas del estado. Cuarta Semana Universitaria, por 1050 Noticias. Información que sirve. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de más dinero electrónico. Aprovecha 20% en dinero electrónico en trajes de baño, playeras, bermudas, shorts y sandalias. También en inflables, termos, hieleras y equipaje. Estas vacaciones, ahorra más en la superventa anual. A precio por ti. Hasta marzo 24. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos hablando de lo que es el problema de la medición estadística, de la situación que estamos viviendo, de una condición que México hoy se manifiesta como que las cosas no están tan mal, nos dicen las cifras macroeconómicas, pero mucha gente se queja. Algo está pasando. Ya decíamos al principio que hay un indicador que llama la atención porque es proveniente de una institución muy reconocida en México, que es Nacional Financiera. El representante de esa institución en la zona centro del país dice que las empresas no están financiando en los bancos y están teniendo que recurrir al agio. Y de ahí nos hemos derivado a platicar sobre realmente cómo están las condiciones económicas que vivimos en México y probablemente hasta en el mundo en ciertos aspectos. Decíamos que hay indicadores oportunos de la actividad económica que se basan en tomar las cifras más supuestamente representativas de alguna actividad, y para medir la actividad comercial se sustentan en preguntar, en hacer encuestas en los autoservicios y decir que efectivamente si los autoservicios no van tan mal, quiere decir que si ellos siguen vendiendo, quiere decir que las empresas siguen produciendo y la gente sigue comprando. Entonces eso nos muestra un indicativo. Pero una de las cosas que vale la pena analizar es que cuando existe una situación así, y sabemos que estamos tomando un indicador que nada más de una parte de la sociedad, valdría la pena recordar que, primero, no toda la población de México compra en autoservicios. Uy, no, yo creo que ni mucho menos, ¿no? Es más, las ventas de autoservicios siguen siendo una parte minoritaria de las ventas de al menudeo. Las ventas al menudeo representan una actividad de más o menos cómo está la gente hoy y ante una situación presente. Ante su situación actual, están consumiendo ciertas cosas, ¿no?, que son los productos básicos. Pero hay otro indicador que ve las compras de las empresas. Las compras de materias primas. Exacto, y ese es un indicador que se llama en economía indicador adelantado. Y ese indicador adelantado nos muestra una caída importante. ¿Qué quiere decir? Que eso es que la producción está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque las empresas están esperando que las cosas vengan a menos. Vengan a menos, ¿quieres decir? Sus ventas. O sea, están esperando vender menos, pero comprar menos. Exacto, porque para no tener activo, materia prima en las bodegas, o así, esperando para... Así es. Entonces, eso es un indicador que hay que tomarlo junto. ¿Por qué menciono todo esto? O sea, creo que vale la pena de alguna manera recapacitar. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo que una parte importante de los recursos económicos, no sé, los recursos monetarios del país, se han salido del sector que gasta, del sector consumidor. O sea, de quien compra, de quien vende, de quien produce, de quien alquila. De una gran mayoría de las personas. Y se ha concentrado en los sectores financieros. O sea, en los bancos, en las casas de bolsa. Y en el fisco. En Hacienda. En Hacienda. Entonces, eso quiere decir que hay cada vez menos dinero para comprar. Y esto es algo que, por desgracia, los indicadores macroeconómicos, así como tal, no muestra. Pero entonces, ¿dónde lo vemos? O sea, si no lo ves, o sea, si sigues viendo que a la gente compra, la gente va a trabajar, se mueve, anda en el camión, llega a su trabajo, llega a la escuela, mal que bien, pues va, todo el mundo compra y come todos los días, ¿dónde lo notas? Hay otros indicadores de opinión, de donde se le pregunta a la gente, ¿tú estás igual, mejor o peor que hace un año? Y vemos que ese indicador va a la baja. O sea, en general la gente contesta que tiene que no le va tan bien como hace un año. No está tan bien, ¿sí? O sea, ni siquiera igual. No, pero aquí lo que es preocupante es que no percibimos esto como un problema estructural, sino vemos, bueno, pues ahorita me está yendo mal, pero espero que luego me vaya mejor. Pero la esperanza se basa únicamente en una expectativa de que ojalá, ¿sí? Pero no necesariamente en algo sustentable. En algún otro programa lo platicábamos. Quienes tenemos más de 30 o 40 años podemos ver que hace 10 o 15 años estábamos bastante mejor que ahora. Quienes tienen a lo mejor 20 años no lo alcanzan a notar porque hace 15 o 20 años pues acaso apenas habían nacido. Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues eso. Y lo que nos muestra un indicador que luego es el que más utilizan los creadores de la política económica de un país son los indicadores agregados, que es lo que quería comentar ya. Ahora vamos explicando qué cosas son los indicadores agregados. Es que, por ejemplo, nos dice el Producto Interno Bruto sigue creciendo. Entonces nos dicen, es como se dice, el Producto Interno Bruto es la cantidad de ventas que se realizaron, la cantidad de los productos elaborados y que se vendieron durante un año. En todo el país, compras y ventas. Todas las compras de productos finales, ese es un aspecto conceptual importante. O sea, el comprador final es el que compra un producto para utilizarlo, sí, no ya. Para transformarlo en otra cosa. Sí, porque por ejemplo estamos hablando aquí de la venta de las empresas que vendieron plástico como materia prima para hacer cajas de donde se empacan o cajas de biscuits, todas esas cosas, ¿no? Entonces, no, eso no cuenta porque finalmente tú estás pagando la caja al momento de comprar el biscuit. Entonces no contarían, ¿sí?, el botón, porque el botón va a dar en un pantalón. No contaría el plástico porque se va a convertir en un envase. No contaría el azúcar porque va a entrar en un pan. Sino sí, ya el pan, el pantalón y el envase. Exacto, y el, es la suma de los productos finales, por si no te estaremos duplicando. Ajá, ajá. Entonces la suma de los productos finales nos da una cierta cantidad. Que en México, a grandes rasgos, vale 1,000,000,000 de dólares lo que se vendió en el año pasado, en el año 2000. ¿Eso es el Producto Interno? Eso se llama Producto Interno Bruto. Ahora bien, si nosotros vemos que se produjo, que se produjeron coches, automóviles, entra dentro del Producto Interno Bruto. Pero a lo mejor no se vendieron todos en el país. Se exportaron. Se exportaron. ¿Sí? Ah. Entonces no nos está mostrando realmente si la gente está comprando más. Es más, gran parte de lo que sirvió la venta del automóvil, por como estamos en México en la industria automotriz, va a pagar las regalías de la marca, va a pagar tecnología que se paga hacia afuera, va a pagar algo que no se queda aquí. Luego, aunque el Producto Interno Bruto del país haya aumentado por el que aumentó la venta de coches, no quiere decir que aumentó el dinero en manos de las personas. Y este es el gran problema. Los grandes números ocultan... Pero ese es un problema de cualquier inversión que viene de fuera. Es un problema. Son marcas o productos que vienen y ponen la planta aquí, y aquí transforman, aquí le dan el valor agregado, le dan el trabajo. Pero las regalías, y sobre todo si se va a exportar el producto, todavía menos. Exacto, entonces lo que sucede es que habría que ver cómo se compone, a dónde va a dar lo que se vendió. Porque acuérdate, todo lo que se vende, como cuando cualquiera que tiene una empresa, cuando tú vendes un producto que elaboras, pues una parte va para pagar lo que el trabajo, la materia prima, tus utilidades, la luz, el local. La renta, el local, todo eso. Entonces, aquí si restamos todo aquello que no se quede en el país, o sea, lo que no va a darse en forma de salarios, en forma de pago de honorarios, en forma de pago de renta a las personas que viviendo aquí les rentaron a las compañías que sacan el dinero después de haberlo invertido, etcétera, vemos que esa parte se está reduciendo. Entonces, no nos muestra la medición de grandes números del Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto, no nos muestra una mejoría de toda la población. Entonces, eso es ese problema. Y si vemos ya las estadísticas, estamos viendo qué industrias están creciendo. Están creciendo las industrias orientadas a la exportación, que son la electrónica, la automotriz, principalmente. Y eso quiere decir que si bien acumulan o suman para dar el total de lo que es la economía mexicana, no suman, o sea, quitando la parte que se sale, lo que queda es cada vez menos. ¿Por qué? Porque no están creciendo las industrias, al contrario, las industrias que están decreciendo son las que van a satisfacer necesidades que se quedan aquí. La textil, la de confección, por ejemplo. Pero que es algo que, como decía aquel presidente, estamos cada vez apretándonos mucho más el cinturón. Exacto, y eso es lo que queremos señalar. O sea, ¿esto cómo va ligado a lo que comentábamos al principio? Pues primero porque, y una parte importante antes de mencionar, una parte cada vez más grande va a pagar servicios financieros. Una parte, o sea, ¿intereses? De intereses, comisiones principalmente. ¿Que también salen del país? No, pero simplemente en ese caso se concentra en una parte de la población que cada vez tiene más. Porque hay dos efectos importantes en el Producto Interno Bruto. Primero, ¿a dónde va? Y en ese a dónde va puede ser alguien que es de fuera, que vuelve a sacar el dinero, o alguien que siendo de aquí tiene cada vez más riqueza que no la invierte, no la distribuye de nuevo. Finalmente, una persona que gana 1,000 pesos a la semana, te aseguro que se gasta los 1,000 pesos en vivir, más en vivir, en comer, en calzar, en transportar. Claro, esto quiere decir que vuelve a poner los 1,000 pesos a circular en la economía y a alguien le van a llegar. O sea, el chiste es que el dinero que generamos, que estamos moviendo, vuelva y se distribuya y circule por toda la economía. Si una parte del dinero se queda en el banco de alguien que se le paga una regalía, digamos que sale de la circulación. Sale de la circulación y no enriquece a nadie más que a aquel lugar. Al banco, o a donde está depositado. Donde está depositado. Ese es algo que no se ha analizado. Llevamos un corte y regresando vemos esto. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Tu salud ciencia y entorno. Los últimos avances tecnológicos, profesionales en ciencia y tecnología médica, al alcance de tu radio. Aquí encontrarás los temas de mayor relevancia en salud pública, de la mujer, adolescentes, adultos. Te esperamos a las 11 de la mañana. Tu salud, ciencia y entorno. Por 1050 Noticias. Información que sirve. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Recibe los mejores eventos de tu vida las veces que quieras, con video eventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos, 994-1012, 994-1012. Miguel Bosé, en Aguascalientes, este sábado 19 de abril, en la megavelaria de la Isla San Marcos, vive el concierto más espectacular del año, en la Zona Show de Coronación, costo del boleto $1,500. Adquiérelo llamando al 910-2126 y forma parte de la historia. ¿Te imaginas cuando estemos frente a la muralla china? O en la Torre Eiffel. O en las cataratas del Niágara. ¡Devórate al mundo! ¡Conoce! ¡Descubre! ¡Disfruta! ¡Atrévete! ¡Comparte! Turismo Bania. Sé el dueño de tu destino. Nosotros te ayudamos a llegar. Turismo Bania. Nadie más te ofrece tantas opciones para viajar. Tramitamos tu visa. Juan de Montoro 204 Centro. Los trabajadores de la radio y la televisión. Rendimos tributo a la mujer, a casi 100 años del reconocimiento de sus derechos. En nuestra industria, secretarias, continuistas, operadoras, locutoras, camarógrafas, reporteras y conductoras despliegan con pasión su trabajo, informando, entreteniendo, analizando, debatiendo y contribuyendo al cambio social y a la construcción de un mejor país y una nueva democracia. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Para las niñas y los niños lo más valioso es el amor de su familia. Cuando tú les dejas cruzar solos la frontera, los expones a abusos, explotación laboral, adicciones y muchas otras cosas. Y la única manera que podemos evitarlo es que tú no los dejes ir. El DIF Nacional, en coordinación con los DIF estatales, están trabajando para que las niñas y los niños que cruzan solos regresen con su familia. Tus hijos te necesitan, no los dejes solos. Preservemos la unión familiar. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En primavera-verano, justo a tiempo. 6 mensualidades sin intereses con tu crédito SEAR o 20% de descuento con otra forma de pago. Adivinaste, en relojería y joyería. Del 20 al 31 de marzo. SEAR, ¿me entiende? Pregunta por marcas y artículos participantes. En clausura 2008, lo vive en Asir Deporte. Tú eres parte de cada jugada. Chivas contra Pachuca, sábado 6:30 de la tarde, a través de esta frecuencia. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso. Recuerden que estamos pues al servicio de lo que usted quiera saber. Estos temas nos han pedido que los aclaremos y por eso estamos hablando de esto y de la concentración de la riqueza y lo que nos llevaría eventualmente a ver por qué es importante la ciudadanía económica. Recuerden, estamos en por internet en ciudadanía.economica@gmail.com. A ver qué. Bueno, estábamos aquí platicando y Lucy me dice, bueno, ¿qué me dijiste? ¿Que no entendiste algo? ¿Cómo fue? Bueno, estamos hablando mucho de que de los usureros, el fisco, el Producto Interno Bruto, pero todo esto, la ciudadanía, ¿qué puede hacer? Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para mejorar la economía de nuestro país? Bueno, en primer lugar, como ciudadanos tenemos que conocer todo esto y que cuando nos digan una cifra de que, no, México va muy bien, lleva un crecimiento del PIB del 3%, es decir, espérame, está creciendo 3% gracias a que la exportación está creciendo como al 20%, pero al promediarlo con un decrecimiento del resto de la economía, pues te da el 3%. O sea, si tú promedias un 20 por un lado y un menos 17 por otro, te da más 3, por decir así, en un decir muy, muy, muy someras, ¿no? Eso es lo que está pasando. Nos da el promedio, son 3. Eso es lo que decía yo del problema de los grandes números. Entonces, quiere decir, primero, como ciudadanos económicos debemos exigir el conocimiento de los componentes de los agregados económicos que nos dan a conocer. Sí, porque muy fácilmente los funcionarios y mucha gente maneja en los medios masivos. Pues el PIB de este año se calcula que va a ser del 3.8 el final del año. No, fue del 3.4. Oh, pero ese 0.4%, ¿cómo nos damos cuenta de qué dimensión implica eso? Pues es que es ahí que nos tienen que dar transparencia. Transparencia en el manejo de cifras económicas. Sí, porque en realidad 0.4% parece muy poco. Pero cuando dices, bueno, el PIB significa, voy a ver si repito bien lo que dijiste hace rato, el PIB significa todas las ventas de productos finales que se han hecho en todo un año en México. Uh-huh. Entonces, si esa cantidad es de un millón de millones de dólares, eso es el 3.4% que dijeron. No, eso creció. O sea, el año pasado fue 3% menos de ese millón de millones de dólares. O sea, fueron 997 mil millones de dólares. O sea, 997 mil millones de dólares. De pronto esas son cantidades como que muy grandes. Pero ya repartidos en todas las operaciones y entre todos los mexicanos, es ese poquito que dejé de hacer, esa calidad de vida un poco menos que tuve con respecto al año pasado, es esa respuesta. ¿Cómo le fue a usted? Pues no, no estoy tan bien como el año pasado. Bueno, sí, es cierto, sí, pues vamos, es 970 mil millones de dólares contra un millón de millones de dólares este año, el año 2007. Quiere decir que hubo un crecimiento de 30 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que quiere decir? Que a lo mejor en el año del 2006, a lo mejor de los 970 mil, 500 mil fueron a una parte de la población y 470 mil a otra parte de la población. Pero no nos dicen qué pasó en el 2007. A lo mejor 600 mil fueron a una parte de la población y nada más 400 a la otra, ¿me explico? Si tampoco sea más el total, no nos refleja cuánto fue a cada parte de la población. Y lo que estamos viendo es que la parte mayoritaria de la gente cada vez obtiene la parte menor del total. Uh-huh. Aunque la suma de más, uh-huh, ese es lo que... O sea, se reparte peor, digamos, se distribuye peor la riqueza en el país. Sí, sí. Y además considerando que seguimos creciendo, ¿cuántos millones de mexicanos al año? Bueno, sí, estamos... ¿Dos o tres? Bueno, estamos creciendo el 1.5%, estamos hablando de aproximadamente casi 2 millones de mexicanos al año. ¿Y cuántos estamos decreciendo? ¿Cuántos millones de mexicanos se van del otro lado? No, pues espérame, 400 mil al año. O sea, realmente un crecimiento neto de la población de 1.5 millones de personas. O sea, 2 millones de personas que nacen, menos 400 que se van. 1.600.000. 1.600.000. Y deberíamos estar generando riqueza para dar un mejor nivel de vida para los dos. Para que no nada se más vayan. Para los 1.6, sino para todos que no sí. se vayan. Y que además los que ya estamos aquí, por lo menos tengamos el mismo nivel de vida. No vaya decreciendo, no vaya haciéndose menos cada vez. Entonces, una parte de la ciudadanía económica está en la exigencia de transparencia en la información. Y para exigir transparencia de información, pues falta que tengamos más programas de difusión de este tipo de cosas, de lo que estamos y hablando. Y los ciudadanos preguntemos más, queremos informarnos mejor, estudiemos más, leamos más, preguntemos. A ver, sale un diputado o un senador o sale el gobernador o una persona, dirá cifras. Bueno, tratar de informarnos, preguntar qué, explíqueme, qué quiere decir eso. Que nos interese qué es lo que pasa con nuestro país. Y participar. Claro, y no solo eso, sino que qué hay detrás de la cifra que viste. Porque finalmente tú dices, oye, si el año pasado el PIB fue 970 y este año fue 1 millón, crecimos, espérame. El total de un crecimiento, pero ¿cuánto fue a una parte y cuánto fue a la otra? ¿Cuánto fue a gente que tiene el capital y cuánto fue a gente que vive de su salario de todos los días? Así es, y eso no lo tenemos. Eso es una parte de la información. ¿Dónde podríamos buscar esa información? Bueno, no es fácil encontrarla, pero precisamente para eso es el trabajo de los economistas, o es el trabajo que deben los economistas. Bueno, también, por ejemplo, también para eso está la ley de información, la ley de transparencia. Tenemos derecho a pedir información ya que se nos dé esa información a través del IFAI. Sí, pero ¿qué es lo que falta? Falta el segundo punto. Nos falta unión. Nos falta la conformación de organizaciones de consumidores, de usuarios de la banca, de usuarios de telefonía. Bueno, usuarios... pero por ejemplo, hay cámaras, las cámaras de los comerciantes, las cámaras de los productores, la cámara de los restauranteros. Hay esas cámaras, y esas cámaras podrían estar pidiendo esa información. Deberían estar pidiendo esa información. Pero bueno, si no lo hacen ellos, entonces los agremiados ahí, los asociados a esas cámaras, deberían estar pidiendo esa información. Claro, claro. Pero ¿qué sucede? Pues a lo mejor no saben qué se debe pedir, o se puede pedir, o qué pedir. O qué hacer con ella. ¿Qué hacer con ella? Y para qué la piden, ¿no? Uh-huh. Es para estar informados y para entender qué es lo que está pasando. Mira, ha pasado, en el pasado reciente ha sucedido que algunas personas que de alguna manera eligen a alguien como representante de una cámara, asociación y demás. Y si este representante de la cámara, asociación y demás está haciendo, no sé, tan quisquilloso en pedir información, en exigir cuentas y demás, se convierte en una persona no grata para, tal vez para el que esté gobernando el turno. Y sucede, y esto sucede en México, en alguna parte me han platicado que sucede, no sé en qué lugar exactamente, yo no puedo decir dónde sucede, pero dicen que sucede, que el gobernante en turno, o el presidente, o como se llame, de alguna manera utiliza los medios económicos con que cuenta el gobierno que está encabezando para avasallar por medio de información, de decir todo lo bien que está haciendo, y de alguna manera acallar ante la opinión pública una opinión contraria. Entonces es muy común ver que se utilizan recursos públicos para decir lo maravilloso que está el país, lo maravilloso que está el pueblo, la región donde estamos, lo maravilloso que es el tener que explotar una riqueza, el subsuelo, y que tenemos que comprometernos. Ayer mismo yo estaba escuchando el comentario de personas que estaban hablando sobre la problemática de Petróleos Mexicanos y estaban dando un panorama pues que no era nada bueno. Acto seguido vino un corte comercial y entonces viene un anuncio de la Secretaría de Hacienda que dice lo maravilloso y lo bien que está Pemex y todo lo que se ha hecho, cuando los datos de las personas que estaban hablando decían que no ha habido inversión en Pemex. O sea, como que lo que las personas alcanzamos a ver es pues diferente, o por lo menos o casi contrario a lo que nos anuncia el gobierno. ¿Qué pasa con eso? Sí, eso es lo que hay que tener cuidado cuando dices, bueno, se suena el gobierno, qué bueno que me está... La pregunta tendría que ser primero, ¿para qué me están diciendo esto tan insistentemente? Sí, porque esos son comerciales que a todas horas oyes tantos comerciales del gobierno anunciándose. Bueno, pues... O sea, ahí aplica la regla de que explicación no pedida, acusación manifiesta. No, o sea, ¿para qué tienes que andar diciendo que estás tan bien? ¿Qué me quieres tú decir? Entonces eso es un aspecto de la ciudadanía económica. Que si las cosas estuvieran tan bien, no haría falta estarlo diciendo a todas una y otra vez. Sí, entonces ciudadanía económica implica, ya dijimos, transparencia, la exigencia de transparencia y dudar cuando surgen estas cosas. Y surge también con la posibilidad de unirse, y aquí estamos hablando de la conformación de gremios, de asociaciones, de cámaras. Sí, las cámaras. No unirse, pues los que ya estaban funcionando, que claro, que funcionen de manera más participativa, más pidiendo cuentas, ¿no? Así es, entonces eso es otra cosa. Pero a veces dicen, bueno, pues sí implica mucho, pero yo, en mi casa, ¿qué puedo hacer? O como decía aquel señor, ¿y yo por qué voy a pedir cuentas? ¿A mí qué? Pues a mí no me afecta, ¿y yo por qué? Mi señor, bueno, el señor ya no está, no lo conocemos. Bueno, finalmente la cuestión está en que como ciudadanos económicos estamos viviendo muchas cosas que hoy lo que valdría la pena hacer es hacer un recuento de algunas cosas que a lo mejor requieren nuestra atención como ciudadanos económicos para poder poner un alto a este hecho. Yo pondría en la mesa de consideraciones, uno, ¿por qué el sistema bancario mexicano es de los más rentables en el mundo, toda vez que el sector económico mexicano no es de los más eficientes en el mundo? ¿Cómo es posible que haya el sector financiero más bollante del mundo en una economía que no lo es? Sí, el otro día veíamos esos datos, bancos que vienen de otros países, que cobran por un servicio determinado, el servicio número uno, cobran en su país de origen un servicio, lo cobran a 10 pesos. En México ese mismo banco, el mismo servicio uno, lo cobra a 25 pesos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Porque ese mismo banco, un servicio que es el mismísimo servicio, lo cobra tanto más caro aquí. Porque ha faltado, no nada más una atención en este caso de la autoridad, que sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino ha faltado participación ciudadana, ciudadanía económica. Vamos a un corte y regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Ciudadanía económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. Apasionados que viven la intensidad del fútbol, este es el juego del hombre, un partido de final, vamos a verlos jugar. El partido arrancaba con un pase lateral, era el rebaño sagrado, el equipo nacional, ellos van a ganar. Solo la radio.

que México es uno de los países que tienen mayor desigualdad económica, o sea, peor distribución del ingreso y de la riqueza. Muy poca gente tiene mucho y muchos tienen muy poco. Pero es uno de los países que tiene esa característica. Hay otros países que, en América del Sur, que no están a lo mejor tan bien, pero como que el nivel económico de la población es más parejo. Todos tienen poco, pero todos tienen más o menos lo mismo. Hay súper, súper, súper ricos y súper, súper pobres. De las 181 economías medidas, o cuando menos con que se tenga información, que no son todos los países del mundo, México está dentro de los 12 últimos lugares en distribución de la riqueza. O sea, ¿peor distribuido la riqueza? De los peores. Es increíble, pero finalmente estamos en un país que ha ido a menos en ese aspecto. Aunque es un país cuya economía ha ido creciendo, aunque ya dije, ya pasó de lugar 10 al lugar 15 en el tamaño de la economía, y de la economía per cápita y el ingreso per cápita, el promedio, sigue estando por ahí, pasó de un 60, del lugar número 60 y tantos al 73 el año pasado. Quiere decir que en todos los aspectos se ha ido deteriorando la calidad de vida de una gran mayoría. Y entonces por eso no vemos, decimos, bueno, ¿cuál crisis si la gente está ahorita de vacaciones, está llenando los hoteles en las playas? Sí, bueno, pero a lo mejor es muy poca gente la que está distribuida en los hoteles y las playas. Bueno, lo que pasa es que tenemos de los 108 millones de habitantes en el país, al menos 20 millones no están en una situación tan mala. Pero eso quiere decir que casi 90 millones sí están en una situación cada vez menor. Pero si vemos los 20 millones que están gastando y dando razones más, son mucha gente. Esto es equivalente a un país como una Argentina, por ejemplo. 20 millones es mucha gente. Ayer estaba yo viendo el noticiero de la noche y estaban sacando personas que están en Semana Santa vacacionando. Y de las que entrevistaban, la gran mayoría era gente que simplemente dejó de ir a trabajar ese día y salía de su casa al parque. Porque son las vacaciones del parque. O sea, eso indica que las playas están abarrotadas, pero ¿cuántas personas son las que se fueron a todos los hoteles? Contra cuántas muchas más que las vacaciones se convierten en, bueno, pues dejo de ir a trabajar, dejo de ir a la escuela y estamos en casa o vamos al parque. Esas son las vacaciones, descansar. Claro, y lo que se hace visible es esos 20 millones aproximadamente de habitantes del país que están en condiciones bastante buenas, generalmente están ligados al sector financiero, al sector productivo de la exportación o al sector gubernamental. Son los tres sectores que aún siguen generando utilidades. Pero lo que llama la atención es que esas personas que sacaban que estaban pasando las vacaciones en el parque, quiere decir que lo que les pagaron de prima vacacional no lo usaron para irse de vacaciones, lo usaron para la vida cotidiana, para si el gasto. Si es que tuvieron la prima vacacional, ¿no? Entonces, eso de que si prima vacaciones, salir de vacaciones, pues yo creo que todavía se está viendo menos, ¿eh? Sí, aunque sigue en crecimiento esa población, que te digo que hoy son 20 millones cercanamente, pero hace 5 años eran 15 millones, ¿me explico? Ha crecido también esa parte de la población y no se nota porque finalmente son los que hacen visibles a través de la televisión. La televisión se va a donde está la gente bonita, donde está lo padre, vamos, y ven que están en Acapulco divirtiéndose y la disco, y es lo que se ve en la tele. Entonces lo más visible es esa parte. ¿Y por qué no pasa en la otra parte de la población, que está en las calles? A lo mejor... Uh-huh. ¿No? Es lo que me llamó la atención ayer del noticiero, que sacaban a las personas, y usted no, pues yo tengo una cocina económica y vine a pasear al parque con mi familia, somos 9 de familia, y su vocación consistió en ir a salir al parque de la día de campo. Ajá, o ir a comer unas tortas al parque que está dos fraccionamientos más allá. Claro, porque pues sí, ¿no? La pregunta, tiene razón, si deberían sacarla. Pues no, a lo mejor la gente dice, bueno, pues si yo vamos a sacar un programa, vamos a sacar algo que sea atractivo, que sea bonito. ¿Para qué decirles más de la crisis si realmente ya la gente está queriendo salir de eso? Pero pues es la realidad, es lo que se vive día a día. Y no porque no lo veamos, no se va a desaparecer. O deja de existir. No porque no veamos, deja de existir, tienes toda la razón. Y ese es el punto, porque a veces hay varias cosas que están llevándonos a eso, y es lo que quería yo resaltar. Y vamos, el tema que me gustaría también, para antes de terminar, volver a tocar, es el tema del sector financiero. Es de llamar la atención esto de la concentración de la riqueza en el sector financiero. ¿Y por qué? Mira, los bancos te cobran el manejo de cuenta, te cobran por emisión de cheques, te cobran por pedir de saldos, por hacer movimientos que no sean por internet, y luego te piden un pago por internet, vamos, por el servicio de banca electrónica. Y vamos a decir, bueno, eso está, pues bueno, bien, porque es alguien que se ofrece un servicio, aunque está caro, pero bueno, vamos a suponer que eso está bien. La pregunta sería decir, bueno, ¿por qué Sí, el pago de impuestos es una obligación del ciudadano. Y el gobierno, como administrador de los bienes, porque no es el dueño, como administrador de los bienes, tiene que buscar la manera en que tú pagues impuestos y tiene que facilitarte todas las condiciones. No te puede cobrar. ¿Tú estás de acuerdo en que tú tengas que pagar por el derecho a pagar impuestos? ¿O por la obligación de pagar impuestos? ¿Estás dispuesto a pagar porque te den el servicio, no por el impuesto mismo? No, bueno, pues si es, hay que pagar impuestos, pero pagar para poder pagar impuestos. ¿Pagamos el servicio de pagar impuestos? Pues eso está como... Pues fíjate qué sucede en México. No nos hemos dado cuenta, pero ¿saben que ahora tú tienes que hacer las operaciones fiscales a través de banca electrónica? Sí, solamente por internet. Y para tener banca electrónica le tienes que pagar un banco para tener el servicio. No, pues que hay muchos requisitos, porque necesitas tener la computadora, saberla manejar, tener el servicio de internet. Bueno, o sea, como que... Y tener un paquete específico de software para poder hacer ese pago. Ah, porque esa es otra, porque no puedes trabajar con cualquier navegador, tiene que ser el de Microsoft. O sea, no puedes tener un navegador libre, no puedes tener software libre para navegar, o sea... Hay como que hay un monopolio también, ¿no? O sea, ¿cómo no vas con esa marca? No, es incongruente. No nada más hay monopolio, es incongruente. Si el gobierno te dice es que vamos vamos a decir, todo lo que es la ley de adquisiciones del gobierno te establece tantos requisitos para que no haya monopolio, o en este caso, un solo proveedor, sino que tiene que haber competencia y demás. ¿Cómo es posible que te exijan hacer las operaciones con el gobierno únicamente con un proveedor de software? Es una incongruencia. Además de que tienes que pagar al banco para tener tu servicio de banca electrónica, que cuesta 3,000 pesos anuales, para poder pagar los impuestos. Bueno, pues estas son unas cuantas reflexiones que tenemos para usted el día de hoy. Reflexiones de Semana Santa. Pues no exactamente con el tema de Semana Santa, pero ahora que está usted en su casa, tranquilo, tranquila, tiene ocasión de platicar con sus amigos, con su pareja, con quienes conoce, pues primero reflexiones sobre esto, pero más allá, pues reflexiones sobre otras cuestiones que hay más trascendentes. Más de fondo, claro. Y nos despedimos. Pues ya estamos, llegamos al tiempo de la semana, nos escuchamos el próximo lunes. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Pili Cañón les manda un saludo, gracias. Y José Luis Gutiérrez Lozano le desea lo mejor, un fin de semana riquísimo, y lo dejamos en descompañía de Noticias con Federico Díaz de León y con Gerardo Pasillas. Hasta luego. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Esto es En Dos Ruedas. El programa informativo para todos los bikers. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. Solo en MetroAguascalientes.com. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radio Metro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasillas. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en MetroAguascalientes.com. Compartamos responsabilidades. ¡Hola, don Chago! Ya le llegó el predial. ¿Cómo ve, doña Lucha? Pues yo ya pagué. Oiga, doña Lucha, ¿y para qué sirve el predial? Pues para pagar el alumbrado, la vialidad, la limpia. Pero sobre todo, para la seguridad de todos nosotros. Pues no se hable más, doña Lucha. Vamos inmediatamente a pagar. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gov.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes.